sector, con las necesidades del sector, y significa también que nosotros marcamos unas líneas estratégicas que ellos revisan. Significa que si tiramos millas, igual nos equivocamos o estamos yendo por otra dirección que igual no es tan prioritaria, pues nos puedan decir, oye, igual vete por aquí, estamos recogiendo esta demanda por parte del sector. Y en este sentido apostamos por este modelo. ¿Perdón? ¿Hola? Vale. Sí. ¿Sí? Ups. I'm sorry. Continúo, ¿vale? Que si no, no tengo tiempo. En definitiva, para cerrar este tema, lo que os comentaba, es un modelo por el que nosotros apostamos, que es bastante novedoso por lo que es la relación esta pública-privada, pero que veamos hasta dónde nos lleva, también conscientes de que son velocidades de crucero totalmente diferentes. Para acabar, me gustaría hablaros de movilidad, de cómo nosotros entendemos la movilidad y de los proyectos que estamos un poco arrancando. En este sentido, pues trabajamos bastante desde lo local, o hemos empezado a trabajar muy de lo local para a partir de ahí ir trabajando hacia lo más internacional. Estamos trabajando, intentando desarrollar proyectos en red, proyectos colaborativos, con estructuras sobre todo que pueden dar en algunos aspectos visibilidad a la parte a la que nosotros no llegamos. La visibilidad en los procesos la intentamos poner nosotros, porque por ello somos un centro de creación y de práctica, pero intentamos buscar colaboraciones con otras estructuras que nos pueden dar también visibilidad en lo que es la parte del producto acabado, ¿no? En este sentido, pues estamos trabajando con Fira Tárrega, con Temporada Alta, TNT de Terrassa. Son proyectos más locales. A partir de ahí, pues estamos ampliando horizontes hacia lo nacional, como por ejemplo con el Transformas del Mes de Danza de Sevilla, para a partir de ahí trabajar hacia lo más internacional. En la parte internacional somos parte del proyecto Module Dance, que ahora mismo Marco Olive está haciendo la presentación en otra sala, y igual, como estáis aquí, no sabéis lo que es, igual algunos sí. Es un proyecto de movilidad europeo promovido por unas 22 casas de danza, con el objetivo de favorecer la movilidad no solamente en la exhibición, sino también en procesos de creación de artistas propuestos por cada una de las casas de danza. En este sentido, nosotros acogemos en residencia a estos artistas que nosotros elegimos y por los cuales apuestan los partners del proyecto. Y lo que me gustaría resaltar en este aspecto es que intentamos poner los esfuerzos necesarios y trabajar sobre todo en crear vínculos, en crear puentes entre el artista en tránsito y la comunidad artística local. En este sentido, pues desarrollamos estrategias para a crear estos vínculos, dar visibilidad en el proceso creativo y hacer pues que no solamente quede en una semana de cerrarme en un estudio hacia adentro y después me voy a Francia, me cierro otra semana, sino que quede algo de estos artistas en tránsito que pasan periodos cortos de tiempo por el Gané. Tenía preparado un vídeo de 3 minutos en los que dos artistas os explicaban en qué consiste el proyecto de Module Dance, que creo que es interesante, sobre todo desde la visión del artista, más que desde la visión del gestor, que no sé si tengo tiempo de ponerlo. Cierro. Igualmente está en nuestra web, la web que tenemos ahora mismo es una web en construcción. En el Facebook estamos bastante activos y tenemos un canal Vimeo donde podéis consultar estos vídeos que creo que son bastante interesantes, sobre todo porque es la visión de un artista, tanto de un proyecto europeo como de lo que significa la movilidad o cómo le afecta la movilidad durante el proceso creativo. Gracias. Sí, en un principio hemos decidido presentar los tres proyectos y hacer luego la parte de ruegos y preguntas, ponerla luego en común y que cada uno se dirija al proyecto que le interese, o, ¿vale? Entonces vamos a seguir con el siguiente proyecto, ¿vale? Que Paulo Vázquez. ¿Cuál es el tuyo? No lo sé. Es un PDF que está ahí. ¿Sí? Ah, vale. Bueno, él es el director de Circular Asociación Cultural y coprogramador de Circular Festival de Artes Performativas de Viladoconde, ¿vale? Y presentamos aquí la Red de Asociación de Estructuras para la Danza Contemporánea de Portugal, ¿no? Y, bueno, yo creo que es una asociación, ¿no?, por lo que he visto, sobre todo que representa al sector de la danza en Portugal, ¿no?, y sobre todo su relación con a las administraciones públicas, ¿no? Y ya lo va a contar él. Boa tarde. Eu, antes de mais, queria pedir desculpa porque vou falar em português e aconselhar quem domina o inglês para solicitar a maquinazinha para ouvir-me e para perceber-me. No entanto, eu falarei muito calmamente, ou tentarei fazê-lo, de forma a que me percebam. Efetivamente, o meu nome é Paulo Vázquez e sou diretor da Circular Associação Cultural, que é uma associação sediada em Vila de Conde, uma cidade muito próxima do Porto, no norte de Portugal, cuja principal atividade consiste na programação de um festival de artes performativas que acontece anualmente no final de setembro. Então, no próximo setembro iremos para a 8ª edição. É um festival que inclui diversas disciplinas artísticas, mas que tem tido, ou sempre teve, um atento olhar sobre a criação na área da dança contemporânea e da performance. Todavia, eu não vim aqui a falar sobre este projeto, gostaria muito, mas não é sobre esse projeto para o qual fui convidado, mas sim sobre a rede, a Associação de Estruturas para a Dança Contemporânea, a qual integra a Circular, a associação que eu represento, e que, infelizmente, a atual direção da rede não podia estar presente, me convidou para representar a associação, e desde já agradeço também o convite para participar neste encontro. Eu trago um documento muito sintético, muito organizado, também para mim, obviamente, é uma grande responsabilidade falar sobre a rede, e mesmo ter organizado este documento fui eu que o fiz antes de para cá vir, porque não existia nenhum documento organizado que permitisse dar a conhecer em 20 minutos o que é esta associação, e portanto vou fazer-me acompanhar de um conjunto de slides. Portanto, a rede é uma associação supra-associativa que representa 26 associações, empresas, estruturas que trabalham na área da dança. Estruturas diversas, como vamos ver de seguida, com vocações e modos de operação diversos, também eles, e que têm sido, como eu escrevo, uma expressão viva desta comunidade. Representa o setor da dança e tem sido o principal interlocutor com o Estado. Portanto, o principal interlocutor do setor da dança com o Estado. Os seus objetivos: contribuir ativamente nas vocações políticas e sociais que afetam o setor, portanto, questões laborais, questões ligadas à legislação, aos apoios às artes, etc. Implementar a presença regular e de qualidade da dança contemporânea no sistema educacional nacional, portanto, aqui estamos a falar de educação artística. Potenciar a criação, crescimento e consolidação de públicos para a dança contemporânea. Potenciar a qualidade, profissionalização e respectiva regulamentação do setor. aumentar a difusão e visibilidade da dança contemporânea portuguesa em território nacional e internacional, fomentar a divulgação da dança portuguesa e, por fim, contribuir para a criação de condições de trabalho no setor. Estes objetivos tocam-se em muitos aspectos, como podem perceber, por isso eu enfatizei inicialmente esta importância na relação com o Estado. Portanto, a rede é uma estrutura que está permanentemente a agir, reagir. Portanto, estamos sempre em cima do acontecimento, estamos sempre a querer, porque... Vou dar um exemplo. No momento em que é posta em discussão uma nova legislação, a rede faz logo uma proposta sobre essa legislação e apresenta essa mesma proposta ao Estado. Portanto, aliás, nós já anteriormente já estudamos o que é que efetivamente essas legislações, essas portarias devem contemplar e não devem contemplar. Há imensas discussões à volta desta questão do apoio às artes, nomeadamente uma questão pela qual a rede sempre defendeu, que é a abertura de concursos públicos para todas as estruturas e não o apoio direto, ou seja, não sujeito a um concurso, não sujeito a uma avaliação, no apoio direto às estruturas. Portanto, esta discussão a todos os governos, a todos os novos governos, é colocada e nós temos conseguido debatê-la e mostrar aos interlocutores do Estado que ela não deve ser nunca optada. Como dizia, integra atualmente 26 estruturas. Essas estruturas estão de alguma forma ligadas à dança contemporânea, muito embora desenvolvam trabalho em áreas diversas de atuação, na produção, na criação, nas residências artísticas, na difusão, na formação, não sei se me repeti. E algumas delas, obviamente, estão ligadas não exclusivamente à dança, mas também a outras áreas com as quais a dança se toca. As artes visuais talvez seja a mais próxima das áreas, mas também outras. E os próprios formatos, não é? Eu represento um festival, a minha estrutura acaba por ser identificada como um festival e, no entanto, também integra. Eu fiz uma seleção da minha autoria, recolhi estas 26 imagens antes de vir para cá. Foi uma tarefa muito complicada. Eu não tive tempo de interpelar todas as associações sobre que imagem gostariam de que eu mostrasse. Eu achava que era muito importante mostrá-las a todas e aproveitar este momento também para divulgar estas associações. E tentei fazer uma criteriosa seleção através de análise de Facebooks, de posts, de sites e perceber qual é que será a imagem que... mostrei a alguns colegas antes de finalizar esta seleção. E vou abordar algumas delas muito rapidamente, muito rapidamente. Neste slide abordo o Alcântara, que é o maior festival de dança que terminou muito recentemente. É um festival anual, um festival de dança contemporânea que acontece na cidade de Lisboa e que é o maior festival português de dança contemporânea. Neste slide destacaria a Bomba Suicida, que é uma estrutura recente, ou que recentemente tem-se vindo a afirmar pela difusão dos autores que representa. Nomeadamente, este slide aqui é uma autora que tem vindo a ter uma visibilidade maior, que é a Marlene Monteiro Freitas, uma coreógrafa cabo-verdiana que está em Portugal e que está radicada em Portugal. O Circular, portanto, aqueles surfistas que ali estão. E eu aqui não vou perder a oportunidade de falar sobre a minha estrutura, a circular. O nosso trabalho, como eu dizia, acontece em Vila do Conde. Vila do Conde, não sendo uma cidade muito afastada de uma cidade média, grande, bom, questionável, que é o Porto, no entanto, tem alguma atividade cultural. É uma cidade que tem-se vindo a destacar no mapa de Vila do Conde, do país, perdão, particularmente porque também é a cidade do Festival de Curtas-Metragens, do Curtas de Vila do Conde, que é um festival, talvez, dos mais bem-sucedidos festivais europeus de curtas-metragens, mundiais de curtas-metragens. O trabalho que desenvolvemos também se aproxima muito do trabalho que anteriormente foi aqui apresentado, o projeto aqui apresentado. No entanto, nós não temos um espaço, temos um projeto. O nosso principal objetivo também é acompanhar o artista, ir ao encontro do artista, ir ao encontro dos desejos do artista e torná-los possível. Portanto, a nossa abordagem à programação passa, obviamente, por uma seleção de artistas, mas passa mais do que de uma seleção de trabalhos, de uma construção de uma programação com o artista. Muitos deles são desenvolvidos a título de encomenda, portanto, nós encomendamos trabalhos a artistas, e esta imagem, para não me prolongar muito, esta imagem é efetivamente é resultado de uma encomenda que foi feita a dois artistas, sendo que ela é espanhola, Alejandra Salinas, e o companheiro, portanto, é uma dupla, é norte-americano, e estão ambos atualmente radicados na Noruega, que é Alejandra Salinas e a Aaron Bergman. O trabalho que eles fizeram foi desenvolvido em Vila do Conde, tiveram em residência, e esta imagem resulta, portanto, houve três propostas que foram apresentadas. Esta era uma performance que acontecia numa capela de Vila do Conde, uma igreja, uma pequena igreja, a capela localizada na foz de Vila do Conde, portanto, junto ao mar. E a proposta que eles nos fizeram foi colocar no altar, durante 5 minutos, quatro surfistas. O Aaron esteve a praticar surf durante um mês e meio que esteve em Vila do Conde. Pronto, há aqui uma questão de simbologia, também de rituais que lhes interessou. E, portanto, como eu vos digo, foi um dos resultados. Passarei à frente para não me estender demasiado. O Fórum Dança. O Fórum Dança é uma estrutura de particular interesse em Portugal no que diz respeito à formação. É talvez a estrutura mais antiga, a mais antiga de todas as que podem ver aqui. Foi a primeira estrutura ligada à dança contemporânea em Portugal. E hoje, ou nos últimos anos, tem-se vindo a dedicar exclusivamente à formação de intérpretes e à formação de profissionais na área da gestão e da produção de artes de espetáculo. Inclusive eu, que venho da História da Arte, fiz o curso em 2001 de gestão e produção de artes de espetáculo. Do outro lado estará provavelmente o meu colega a falar sobre Materiais Diversos, que é outro festival de Portugal. Portanto, há três, será com o Alcântara, o Circular e o Materiais Diversos, serão três festivais cúmplices no que diz respeito à programação. Decidi escolher a fotografia da Sofia e do Vítor, do Vítor Ruiz, porque, não sei, mas esteve presente, fez parte, constou este trabalho da programação paralela deste MOVES. A Vera Mantero, que muitos de vós deveis conhecer, não é? Que é talvez a mais conhecida, reconhecida internacionalmente coreógrafa portuguesa, mas também a Cláudia Dias, que tem vindo a fazer um trabalho também muito interessante. Para rematar, uma estrutura que tem uma força muito interessante ao nível, quer ao nível das propostas que apresenta no que respeita a residências artísticas, a encomendas, mas também enquanto espaço de programação, que é a ZDB Negócio, que é portanto, que são dois espaços localizados no coração de Lisboa, no bairro Alto, e que estão, digamos, talvez estão, como muitas destas estruturas, um pouco à margem do teatro institucional. Portanto, fazem uma programação de caráter mais alternativo nos modos de produção. Nos modos de produção, obviamente. Eu fiz também este mapa de forma a poderem ter uma noção geográfica da distribuição das diversas estruturas que pertencem à rede. Portanto, a Circular é mais do norte, é mais próxima de Espanha. Não, se calhar o de Vir, não sei. É de Vir, sim, sem dúvida. Casa Branca, desculpa. Não, de Vir, exato, de Vir. Portanto, estende-se ao longo do litoral, português, o que também denota o investimento do Estado ao nível geográfico. Portanto, Portugal existe, eu vou arriscar dizer isto, existe, e a cultura em particular existe, muito situada no litoral, muito embora haja vários projetos já no interior do país, mas a cultura, como sabem, quer dizer, é muito mais do que ter uma sala de espetáculos, não é? É preciso uma dinâmica, e essa dinâmica acaba por estar muito, muito localizada no litoral. Bom, eu agora falaria, também de forma sumária, falaria do plano de atividades da rede. O plano de atividades anual. A rede tem uma direção rotativa, ou seja, todos os anos há três estruturas novas que representam a direção da rede e que têm a seu cargo dirigir e apresentar um plano de atividades e, obviamente, um relatório de atividades e contas também. Portanto, eu fiz um apanhado, digamos, daquilo que são atualmente ou nos últimos anos aquilo que tem sido o plano de atividades. Portanto, como falei no início, no que diz respeito à representatividade e interlocução, ao nível dos organismos públicos, ao nível das instituições e organizações público-privadas, portanto, falamos da Fundação Carlos de Gulbenkian, que é uma entidade, uma instituição muito atenta, como sabeis, ao setor, à arte, obviamente, e à criação artística. Instituições congénitas, portanto, outras instituições que trabalham também nesta área supra-associativa e com a comunicação social. Portanto, fomos criando sempre cumplicidades, forças com a comunicação social no sentido de reagir. Portanto, a comunicação social procura-nos imediatamente assim que é noticiada a abertura de um concurso, assim que é noticiada o encerramento ou a não abertura de um concurso, que é agora mais normal. E, portanto, estamos sempre, somos muitas vezes solicitados, ou muitas vezes solicitadas, comunicações da rede à comunicação social. Todos os anos fazemos um encontro de reflexão interna. Neste encontro falamos, efetivamente, sobre as atividades, sobre as questões quentes atuais e, obviamente, sobre o futuro da associação. Este encontro acontece também ele de uma forma rotativa. Este ano, em 2012, será em Vila de Conde, no Circular, durante o Circular. E destacaria, ao nível das atividades propriamente ditas, destacaria as atividades que são organizadas no âmbito do Dia Mundial da Dança. Têm sido várias, ou são vários os formatos. Os manifestos são anualmente produzidos, mas também encontros de reflexão, Houve um ano em que fizemos mesmo uma festa da dança que reuniu, portanto, com programação de todas as estruturas, maratonas, por acaso não referi, mas maratonas para a dança. E mesmo quando não é possível a representação de todas as associações, não é possível unir, não é concentrar as associações neste dia, o que fazemos sempre é uma divulgação concertada das atividades que acontecem, promovidas por todas as associações que integram a rede. Também desenvolvemos vários documentos de trabalho, documentos que têm a ver, por exemplo, com cartas de boas práticas ao nível da programação. O país, Portugal, é um país que em 95 teve um ministro, na altura em que foi criado o Ministério da Cultura, que é muito recente, portanto existe o Ministério da Cultura em Portugal desde 1995, e nessa altura, um dos, ou talvez o único, ministro que conseguiu ter uma visão de uma visão de política cultural, que foi o José Maria Carrilho, criou uma rede de. Começou a construir, lançou um projeto de uma rede de cineteatros. Portugal é dos países da Europa. Eu não sei dizer as dimensões, mas é um país da Europa com mais teatros por metro quadrado. Tem infraestruturas fantásticas, absolutamente fantásticas. Absolutamente ocas, absolutamente vazias, sem equipas, sem direções artísticas, sem conceitos. E, portanto, a rede, como falava há pouco, da Carta de Boas Práticas, já reagiu quanto aos concursos, para, por exemplo, para a contratação de programadores para esses teatros. Mas são muitas as intervenções ao nível de grupos de trabalho. Há um grupo de trabalho só ligado às práticas, às questões laborais. Questões de segurança social, questões de reforma, questões de... São grupos de trabalho que, embora nós reconheçamos quem os integra, naturalmente têm uma dinâmica muito particular, porque todo este trabalho, como sabeis, é muito difícil de realizar, porque implica deslocações, implica muitas reuniões Skype, implica muita dedicação e voluntarismo. E, portanto, muitas vezes é quando os assuntos estão na ordem do dia que nós acabamos por nos juntar. Sim, eu não vou tardar muito. Eu só queria terminar apresentando um contexto, e foi por isso que escolhi este último slide. Este último slide, como veem, apresenta ilustrativamente imagens de uma ação viral, uma ação, uma campanha que nós desenvolvemos em 2001, em 2011, perdão, e agora em 2012 foi continuada, que se chama Luto pela Cultura, e que, de alguma forma, tentou tornar consciente a importância da cultura e não a sua sobrevalorização. Neste momento, Portugal perdemos o Ministério da Cultura. Este novo governo, portanto, terminou com o Ministério da Cultura. Temos apenas uma direção. Somos um dos dois únicos países na Europa, na Comunidade Europeia, sem Ministério da Cultura, que é uma coisa que nos deixa assim muito, muito indignados e muito envergonhados. Houve cortes ao nível do apoio, portanto, do apoio contratualizado com as estruturas. Houve um corte transversal a todas as estruturas de 40%. Portanto, muito, muito significativo. Estão em causa neste momento, esta apresentação foi, ao construí-la, foi um bocadinho depressivo para mim, porque... Na verdade, o nosso trabalho está absolutamente todo em causa. Neste momento, a rede não tem voz ativa perante a grandiosidade, a grandeza dos problemas. portanto, não conseguimos atuar porque está fora do nosso alcance. Não há de todo abertura por parte da Secretaria de Estado da Cultura e da Direção-Geral das Artes, que é o organismo dependente no que diz respeito à gestão dos apoios públicos com a rede. Vivemos um momento, efetivamente, de grande insegurança e de inoperância, porque não nos é dado lugar. Portanto, outras ações neste momento estão a ser tomadas e eu espero que essas outras ações, que não são protagonizadas pela rede, mas por pensadores políticos, de alguma forma pessoas que têm maior poder, para tentar que os apoios abram em 2013. Porque caso eles não abram, é todo um tecido que acaba por desfalecer. Portanto, peço desculpa por terminar de uma forma tão trágica, mas é verdade e não posso deixar de o dizer. E obrigado. Graças. Sí, bueno, hago yo la presentación de Adriana, ¿vale? Que viene a presentarnos el proyecto REN 2.0, que es un proyecto que está asociado a la Red Sudamericana de Danza. Ahora nos lo explicará bien ella. Y ella es el miembro del grupo de gestión y coordinadora del grupo de trabajo de la metodología de la Red Sudamericana de Danza. Vamos a ver. Ya, estupendo, ¿no? Sí. Bueno, pues os dejo con ella. Funciona. Disculpen, es que mi compañero anterior había cerrado la presentación, que ya estaba abierta. Bueno, hola, soy Adriana Benzaquén, como Lucía, Laura comentó, soy parte de la Red Sudamericana de Danza, soy argentina, pero vivo en Venezuela. Antes de comentar el proyecto REM 2.0, quisiera presentar a la Red Sudamericana. Imagino que aquí hay gente que no la conoce, así que aprovecho un poco para decir quiénes somos en este contexto tan diferente al latinoamericano. Si voy muy rápido, me paran, hablo muy rápido, pero voy a tratar de hacer lo posible para hablar lento. Bueno, la red es una iniciativa que nace en el 2001, tiene como principal objetivo fortalecer el área de danza. Es una iniciativa en principio de Sudamérica, pero que también se vincula con otras regiones, con otros países. En principio hemos trabajado mucho con Centroamérica, con Caribe, con Europa también, por eso estamos aquí. No es la primera vez que impulsamos acciones de colaboración con Europa, específicamente con España y también con el MOPS. En otras oportunidades hemos estado presentes y estamos haciendo otras cosas juntos y otros proyectos de colaboración. Algunos de los temas a los que más nos dedicamos dentro de la red tienen que ver con compartir información, apoyar la formación de los gestores, promover espacios de encuentro, de intercambio y de desarrollo artístico para toda Latinoamérica también. Cada vez más somos una red latinoamericana y no solamente sudamericana de danza. Y fue a futuro una red global de danza, ya veremos. Obviamente, bueno, la participación es libre. Tenemos personas no solamente de Sudamérica, sino de todas otras regiones participando como miembros. Tenemos coreógrafos, programadores, artistas, instituciones públicas también participando y colaborando con el desarrollo de todos los proyectos que hacemos en este momento. Un poco funcionamos organizados con cuatro áreas de trabajo, que son metodología, sustentabilidad, comunicación y articulación regional. estas cuatro áreas de trabajo también están coordinadas, digamos, por las distintas personas que somos parte del grupo de gestión, que es como el equipo que hace la coordinación general de la red. En ese grupo gestor somos 6 personas en este momento, que somos de distintos países de Latinoamérica. Yo soy de Venezuela, tenemos gente de Brasil, aquí está Lucía Matos también con nosotros. Levanta la mano. Se pueden acercar. Está Natacha Melo, que también está aquí en el Encuentro del MOBS, que es de Uruguay. Está Marila Veloso, también de Brasil, de Curitiba. Y está Aidela Chino, que en este momento está haciendo la presentación de MOB TV, otro de los proyectos de la red, en otra de las salas de aquí. Y Soraya, que también es de Colombia. Y que somos parte del grupo de gestión Todas Mujeres. Puras mujeres. Bueno, las 4 áreas de trabajo de la red, que son un poco a partir de las cuales llevamos adelante las distintas acciones, y obviamente son 4 áreas de trabajo que están muy relacionadas e integradas todo el tiempo. En cada uno de los proyectos siempre estamos teniendo en cuenta todos estos aspectos y no solamente uno solo. Algunas de las iniciativas que en este momento estamos llevando adelante son... voy a hacer una mención muy rápida, luego en la página ustedes tienen la posibilidad de consultar más en detalle la información para poder dedicar un poco más de tiempo también a REM 2.0. Movimiento.org, imagino que muchos la conocen, es una red social dedicada sobre todo a personas y organizaciones y colectivos que están trabajando con una mirada contemporánea, la danza, la creación, la producción, la gestión. Ok. Movimiento.org, esta red social que está cogestionada junto con idanza.net, que es una revista digital brasilera, nuestros socios. Más lento. Bueno, rsd.org, que es el próximo sitio web institucional de la red sudamericana de danza. MOB TV, que es un canal online dedicado exclusivamente a la danza contemporánea, que se va a lanzar próximamente. Estamos terminando de preparar la programación. Estamos haciendo un trabajo de mapeo para identificar a nivel regional todos los socios, los actores que son clave para llevar adelante procesos vinculados a la danza, pero también que nos permitan cruzar la danza con otras disciplinas y otras áreas de conocimiento. Siempre estamos trabajando, cruzando saberes, cruzando con otros saberes, informaciones, ideas. REM 2.0, ahora voy a hablar de eso. Steel Mobile, que es un proyecto en colaboración con Manuel Bazón, que es un fotógrafo italiano, con quien hemos hecho una serie de residencias y la publicación de un libro que muestra distintos procesos de creación en colaboración entre la fotografía y la danza. También hay una muestra itinerante que va a recorrer toda Latinoamérica para mostrar los resultados de esos procesos de creación en colaboración. Los encuentros de gestores, que ya hace varios años venimos realizando, son espacios para tratar de discutir algunos aspectos que tienen que ver con la gestión de la danza específicamente, con cómo fortalecer a quienes están llevando adelante esta tarea, cómo pensar nuevas ideas y mecanismos que nos permitan también favorecer algunos procesos de intercambio, de movilidad, de producción, de creación, de investigación en el sector. Y Territorios en Red, que es una publicación digital que sacamos todos los años, que reúne un poco todas las principales informaciones y propuestas que la red ha llevado adelante durante ese periodo. Trabajamos financiando los distintos proyectos con aportes, en principio, de la cooperación internacional, fondos sobre todo aquí de Europa, que apoyan nuestro trabajo. Con aportaciones de los miembros, el trabajo, la colaboración, las gestiones, los recursos que cada uno de los miembros también colocan en cada uno de los proyectos y en la gestión de la red, y también con el aporte de otros socios locales, gobiernos, ministerios, empresas, que hacen posible también la realización de cada una de las actividades que llevamos adelante. También estamos apoyados por IVOS y por la ESID, entre algunos otros, de estos cooperantes internacionales que tienen presencia en Latinoamérica. Y como para la red, y recuperando un poco también lo que se habló hoy en la mañana, cada propuesta, cada proyecto es una nueva oportunidad para generar otras asociaciones, otras vinculaciones y profundizar un poco la colaboración, no solamente con con los actores de la sociedad civil, sino también con los actores públicos, con otras organizaciones y redes de todo el mundo. Nos pensamos que digamos, cada una de las iniciativas que llevamos adelante tienen que cumplir un poco con ese requisito, y REM 2.0 no es una excepción, digamos, a esa idea. Es un proyecto que está cogestionado con Cultura Senda, que es otra organización que tiene vida en Latinoamérica, a la que también pertenezco, un poco para garantizar de que cada idea siempre esté hecha con otros y sea pensada, gestionada, llevada adelante con otros socios de distinto tipo. Entonces, tres ideas clave en relación a este proyecto que quisiera compartir. Son un poco como el norte de la propuesta, que tiene que ver con entrenar multiplicadores, con desarrollar nuevas capacidades y con promover la autonomía. Para nosotros es muy importante que la gente se fortalezca, que los distintos socios con los que estamos trabajando no dependan de que la red haga un acompañamiento, un apoyo en cada proceso, sino de que cada uno de ellos se fortalezca, se pare desde otro lugar y tenga la capacidad, las herramientas necesarias para hacerlo y para cogestionar junto con nosotros cada uno de esos procesos. Entonces, esta es una propuesta que nace en el 2009. Ahora estamos haciendo la segunda fase. Durante 2009 y 2010 se llamó Red en Movimiento. Ahora se llama Red en Movimiento 2.0, Formación para la Colaboración Cultural. Y es una propuesta que busca, sobre todo, formar multiplicadores, tener otro tipo de socios dentro de Latinoamérica para impulsar estos procesos de colaboración. Obviamente, algunos de los contenidos directamente relacionados con eso que trabajamos durante este proyecto son la gestión, el trabajo en red, la economía creativa, la sustentabilidad, la comunicación y los nuevos medios, ¿no? Cómo cada uno de estos contenidos puestos en relación, articulados, nos permite tener otra capacidad para actuar, para cogestionar proyectos en el sector cultural. Y desde ese lugar, ¿con quiénes trabajamos? Con artistas, con gestores, con productores, con comunicadores, con funcionarios, ¿sí? Con gente de todo tipo que está interesada en llevar adelante procesos de colaboración en el sector cultural en Latinoamérica. ¿Qué hemos logrado hasta el momento? A partir de estos últimos dos años de trabajo, que ya se suman también a los dos primeros años de trabajo, presencia en cuatro continentes, la participación directa de cinco, la realización de algunos encuentros, ahora voy a decir dónde, en cinco países de Sudamérica, en nueve ciudades de esos cinco países. Tuvimos más de 200 postulados y participantes del curso virtual que hicimos el año pasado, provenientes de estos cuatro continentes, de distintos países, de aquí de Europa, tuvimos gente de África, de Centroamérica, de Caribe, de México, ¿sí? Además de toda la gente que participó de Sudamérica. Más de 100 proyectos que han sido acompañados y sobre los cuales hemos trabajado a partir de todas las actividades que se han realizado. Y más de 300 participantes en esos encuentros que han sido, digamos, directamente beneficiados por este proyecto de formación. Tuvimos un equipo docente de más de 25 personas que hemos convocado en un proceso de colaboración también entre organizaciones. Cada una de estas personas participó también representando a colectivos con los cuales hemos hecho acuerdos específicos y que van más allá también de la participación en este proyecto. Esta fue una oportunidad como para seguir creando también nuevos vínculos que a futuro van a tener que ver con otras actividades que ya nos estamos pensando. Y tuvimos también más de 15 socios locales de todo tipo, redes, ministerios, centros culturales, bancos, empresas, que han junto con nosotros cogestionado cada uno de los encuentros presenciales que se han hecho como parte de las actividades de este proyecto. Y de nuevo, no es gente a la que solamente le hemos pedido algún apoyo concreto, sino que es gente con la que hemos armado un acuerdo de colaboración y con la cual hemos cogestionado cada uno de esos encuentros. Hemos discutido con ellos absolutamente todo. ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuáles son los facilitadores? ¿Cuál es el perfil de gente? ¿Cómo podemos lograr un impacto mayor? ¿Cómo ellos pueden también participar en la realización de los encuentros, ser proyectos que se ponen a discusión en sí mismos dentro de cada una de esas actividades para que el resto también pueda aprender del análisis de esa experiencia, etc.? Entonces, esa gente ya es convertida para nosotros en un socio que a futuro también puede seguir trabajando en otras ideas. Y un poco en términos, digamos, de resultado, lo que hemos tratado de resaltar aquí son digamos, algunas ideas que tienen que ver con que a través de estas actividades lo que hemos tratado de lograr es una mayor capacidad para hacer una lectura estratégica del contexto. No, muchas veces no hacemos las lecturas necesarias de qué es lo que está pasando, no solamente en el sector artístico, cultural, sino también en términos políticos, económicos, sociales, cuáles son los procesos que atraviesan nuestro trabajo, cuáles son las dinámicas con las que tenemos que enfrentarnos, las oportunidades que tenemos por delante. Desde ese mismo lugar también ejercitar un poco la mirada regional. A veces estamos muy concentrados, ¿no?, en nuestra propia localidad, nuestro espacio, nuestra ciudad, y es importante conocer otros espacios, ampliar un poco la perspectiva para tener en cuenta otras cosas que también pueden beneficiar o transformar nuestro trabajo, el resultado de nuestro trabajo. Obviamente, ser capaces de evaluar un poco nuestros proyectos, nuestra propia organización, y a partir de ahí ver cómo nos revinculamos con ese contexto en el que estamos inmersos. Diseñar, impulsar y dar seguimiento a procesos de colaboración. No es lo mismo pensar un proyecto que pensar un proyecto que es cogestionado con otros, ¿no? Entonces, cómo cada una de las personas que participa en este proceso está en la capacidad de diseñar estos procesos y de gestionarlos, de entender qué es lo que implica trabajar con otros, cuáles son las capacidades que necesitamos desarrollar para eso, cuáles son los obstáculos a los que nos vamos a enfrentar y cómo trabajar, cómo generar respuestas para eso. Y a partir de ahí, identificar y sistematizar los mecanismos con los cuales trabajamos, ser capaces de presentar nuestros medios, nuestras estrategias a otros, porque también de ahí es posible que intercambiemos, que nos enriquezcamos mutuamente. Entonces, cómo compartimos la forma en la que trabajamos también es algo que hemos tratado de resaltar y de desarrollar un poco en esta propuesta, utilizando también las tecnologías digitales y siendo diseminadores de una nueva lógica de trabajo, cómo cada uno de nosotros se transforma también en multiplicador de estas ideas, ¿no?, digamos, en un difusor de esta nueva lógica de trabajo. Nosotros estamos organizando un encuentro ahora que se llama Cultura de Red, que va a ser en Brasilia, ahora en el mes de julio, que tiene que ver con eso, con cómo desarrollamos otra cultura del trabajo colectivo como respuesta a, no solamente a las adversidades, sino a las nuevas oportunidades y a los procesos que se están dando en Latinoamérica. ¿Cómo logramos estas cosas, estos resultados? A través de algunas acciones virtuales y otras presenciales, como decía anteriormente. Hicimos el año pasado un curso virtual a través de la página movimiento.org, de esta red social, y a través de un blog, que luego les voy a mostrar. Ese curso duró 5 meses. Era un curso que estaba dedicado a presentar ideas y herramientas y también a ejercitar la aplicación directa de esas herramientas en los distintos procesos de cada una de esas organizaciones, proyectos. Y como trabajo final, el desafío era organizar una actividad de multiplicación, no escribir un texto, un artículo, sino ser capaces de organizar un espacio donde cada uno de ellos tenía que o acompañar el proyecto de otros o transmitir estas informaciones a través de un taller, ¿sí? Ser capaces ya de concretar un momento para favorecer a otras personas que conocemos, con las que podemos trabajar, que tienen necesidades parecidas, etc. Esa es una foto del blog, luego les paso la dirección. Y, por otro lado, complementamos ese curso virtual de 5 meses, que fue todo un desafío, porque es complicado trabajar solamente a distancia, con gente que no nos conocemos, aprender a utilizar un poco también entornos virtuales de formación, mucha gente no tiene experiencia en ese sentido. Y bueno, complementamos ese curso con algunos encuentros presenciales en distintas ciudades de Latinoamérica, como decía antes. Cada encuentro, para cada encuentro se eligió un tema específico que fue discutido y acordado con cada uno de estos socios locales con los que organizamos estas actividades. Eran los mismos contenidos que habíamos trabajado durante el curso virtual, pero en cada ciudad elegimos 1 o 2 para poder profundizar un poco más sobre cada uno, de acuerdo a los intereses y a las necesidades de ese contexto. Aquí pueden ver algunos de los encuentros. Este fue el de Caracas. Estuvimos en Bogotá el año pasado. Aquí pueden ver debajo de cada uno de los flyers todos los logos, que son, digamos, todos los socios con los que trabajamos en la organización de cada una de estas ciudades y los contenidos que trabajamos en esos encuentros. Como verán, todos diferentes. Estuvimos en Córdoba, en Argentina. Estuvimos en Buenos Aires, también Argentina. En Maracaibo, en Venezuela, que es una ciudad que queda en la frontera con Colombia. Estuvimos también en Chascomús, que es la provincia de Buenos Aires, también en Argentina. Estuvimos en San Pablo, trabajando junto con el Fórum de Gestión Cultural y con la Universidad de San Pablo. Ahora, mientras que estoy aquí, está comenzando el REM de Quito, que se está haciendo en asociación con el Lab Sur Lab, que es un encuentro de Media Labs que se organiza con el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Y vamos a tener ahora también en Brasilia, durante el mes de julio, una nueva edición, y a fin de año seguramente en Bolivia, en Cochabamba, otra edición. Para nosotros ha sido importante, digamos, que el interés que ha despertado la propuesta. Estaban previstos inicialmente 5 encuentros solamente, y por la necesidad que hay de fortalecerse en estos contenidos, otras personas y organizaciones tuvieron la iniciativa de gestionar localmente que hiciéramos algunos encuentros adicionales, y entonces en este año de trabajo hemos hecho 10 en vez de 5 solamente. Y durante la primera etapa, que fue 2009-2010, en vez de hacer 6 que teníamos previsto, terminamos haciendo 12 también en otras ciudades, un poco por la buena receptividad que ha tenido la propuesta. Y para finalizar, digamos, creemos que REM se ha convertido en una buena respuesta, en una buena estrategia para tratar de resolver la falta de gestores culturales involucrados en procesos de red o especializados en cómo llevar adelante procesos de red en Latinoamérica. Y los invitamos, obviamente, a seguir pensando nuevas formas, nuevos modelos y nuevas respuestas, no solamente para construir, sino para también socializar el conocimiento que se deriva de esa práctica tan rica que cada uno de nosotros está llevando adelante. Nada más. Gracias. Sí. Ahora yo me voy a ir de aquí. No, pido que tanto Elena como... ¿Dónde está? Ah, que no te veía. Acercaréis a la mesa, ¿vale? Y para que empiece ahora el turno de preguntas, creo que hay por ahí un micro, ¿no? Vale, entonces si quieres yo me voy para allá y... ¿Vale? Yo cedo. ¿Quedamos aquí? Claro, sí, os quedáis. ¿Alguien quiere comenzar? ¿Nadie? Hi, my name is Virve. I come from Stockholm, and I have a question to Paolo about the association. Do you need to? Yeah, no. It's okay. I would like to know whose interest drives an organization which seems like it's representing so widely the dance field. I have an experience from Sweden that we were trying to build up an association for 2 years, and we just let it down, the whole thing, please, because repeat, it was. Repeat, please. In Sweden, yes. We tried to build an association mm-hmm. as wide as what you were doing. What you seem to be successfully doing, and we totally miss. It's not possible. It was not possible to find a shared agenda. So I would like to hear what your experience. Yeah. Posso falar em português para perceberem todos. Havia entendido todos ou? Podes traduzir, por favor, para se pode. La pregunta era que han hecho un intento similar en Suecia se hicieron en el pasado intentos similares de crear una asociación que agrupe todos los grupos de danza contemporánea y no lo lograron en realidad, no resultó. Entonces quería saber qué es lo que tal vez hacía posible el hecho de que sí haya funcionado en Portugal. Bueno, obviamente são projetos com caráteres diferentes, com naturezas diferentes, mas particularmente que tem sido possível estabelecer um diálogo. É curioso, eu próprio me surpreendo como é que a comunidade da dança portuguesa tem esta capacidade de dialogar entre si. Obviamente que não integram todas as entidades, todas as companhias. E há muitas companhias com grande relevância que não integram a rede. Não vou dar exemplos, mas provavelmente conheceis algumas dessas companhias. Curiosamente, estas estruturas não são companhias. Ou haverão muito poucas companhias. Isto é, sem dúvida, uma proximidade. Ou seja, eu acho que nos aproxima e facilita deste modo um diálogo, um modo de produção particular. Mas, repito, já houve estruturas que participaram na rede e que neste momento não integram. Portanto, houve estruturas que saíram. Portanto, a rede, no entanto, houve outras que integraram. Portanto, estas 26 estruturas, o número tem sido este, o número de estruturas, mas o que é certo é que já houve estruturas que saíram, e muito recentemente houve estruturas que saíram precisamente porque não partilhavam dos manifestos, dos nossos manifestos, nossas intenções, porque não se queriam localizar, porque pelo próprio poder que os próprios projetos ou estruturas já detinham, não é? Houve momentos, claramente, em que haviam uma estrutura contra uma rede, e a partir deste momento que não há uma sintonia, esta estrutura vai cuidar da vida dela, não é? E naturalmente isso aconteceu. Nós não admitimos sequer que um artista, o artista tem obviamente, o diretor da estrutura tem obviamente a sua voz ativa, mas perante o governo tem que sempre, caso integre a rede, tem que ser representado, tem que estar a representar a rede, e portanto não pode representar a sua opinião, mas sim a opinião de um coletivo. Isto é difícil, é suscetível, traz problemas, mas o que é certo é que, e respondendo se calhar à questão que coloca, eu creio que há uma afinidade linguística à volta destas estruturas, há um modo de produção próprio, há uma história também ela muito, muito com um início comum. Estamos a falar de estruturas que, se é que têm conhecimento da história da dança portuguesa, que é muito pequenina, mas sobre a qual não me interessa falar, mas interessa-me sim falar daquilo que ficou conhecido como sendo a nova dança portuguesa e que integra a Vera Manteiro, João Fiadeiro, Francisco Camacho, o Paulo Ribeiro, que não integra a rede. Paulo Ribeiro não integra a rede, já integrou e agora não integra. A Clara Andermatt, portanto, nomes que integraram essa geração, que foi uma geração que surgiu ao mesmo tempo e que surgiu com grande força internacional, tendo em conta que a dança portuguesa conseguiu uma afirmação internacional que foi consequente de uma aposta política, uma aposta de projeto, tem a ver com os anos 90, com o início dos anos 90, com o início da integração de Portugal na comunidade europeia, que aconteceu em 86, e que começaram a surgir dinheiro para internacionalizar. E, portanto, há aqui um conjunto de afinidades com estas estruturas e depois com outras, como por exemplo a que eu represento, que se aproxima destas estruturas, porque realmente se identifica com o trabalho que estas estruturas ou com estes artistas desenvolvem e não com outros. Pronto. Há uma segmentação curiosa e que é interessante, porque eu acho que nós não nos deixamos dar bem com todas as estruturas ou outras associações ou outros trabalhos que em Portugal são desenvolvidos na área da dança. Hola, mi pregunta es para la chica del grané, para Elena. Voy a hacer 3 en 1, aprovechando, ¿vale? Y te pido perdón porque he entrado 5 minutos más tarde y probablemente igual has dicho algo que te voy a preguntar porque van a ser cosas muy concretas. Una es, ¿con qué presupuesto os movéis? Bueno, supongo que aquí cada uno también pregunta desde sus propios fantasmas. Oh, sorry. Okay. Perdón. Repito otra vez, una pregunta es con qué presupuesto os movéis. Y decía que cada uno, supongo que vamos a expresar nuestras preguntas desde nuestros fantasmas. Yo vengo del equipo de San Sebastián 2016 y hemos creado un monstruo de proyecto que ahora tenemos que reducir a la escala micro. Y claro, nadie sabe por dónde meter tijera, ¿eh? Entonces, por eso. Y otro es más relacional. ¿Cómo reportáis a la institución? ¿Qué tipo de, igual alguien se ofende, pero control ejerce la institución sobre vosotros a la hora de pediros, bueno, pues, cómo va el centro, qué resultados estáis teniendo? Y luego un tercero, ¿cómo habéis elaborado el diagnóstico en el barrio? Si lo habéis hecho vosotras mismas, que ya seríais una superwoman. O si habéis pedido ese estudio de manera, se ha hecho de manera colaborativa con asociaciones o con la población del barrio, en la Marina. Gracias. Iré por orden. En cuanto al presupuesto, una cosa es con el presupuesto que hemos nacido, otra cosa es el presupuesto con que a mitad de, en el primer año, sin acabar el año, se nos ha reducido. Y otra cosa es el presupuesto, además, que tenemos previsto de cara al año que viene, que va también en recesión. Hemos nacido con la mitad, ya con la mitad del presupuesto con el que constan otras fábricas de creación. Y esto para nosotros es un gran hándicap. En nuestro nacimiento tenemos una aportación por parte del Ayuntamiento de Barcelona, del Instituto de Cultura, de 150.000 euros. Esto quiere decir que con un equipo de 2 personas y lo que cuesta pues, mantener un edificio como el que habéis visto, tenemos un margen de para actividad bastante, bastante reducido. También tenemos solamente 3 espacios, digamos, para creación. Antes os dije que eran 4 porque uno es más espacio polivalente y con una ocupación bastante alta, por lo que también nuestro margen para generar ingresos propios es bastante limitado. No tenemos 10 estudios que podamos alquilar, damos prioridad a las compañías que tenemos en residencia también, y esto pues, provoca que también el nivel de ingresos, pues estamos intentando alcanzar un 30%, pero bueno, digamos que estamos ahí. En lo que respecta a cómo reportamos a la institución, en este sentido, entiendo por un lado la institución como el Ayuntamiento de Barcelona, que digamos que es quien promueve este proyecto. El Ayuntamiento de Barcelona, en este sentido, ha hecho el encargo al Mercat de las Flors y este encargo parte de una confianza bastante grande en el proyecto del Mercat, que cuenta ya con años de experiencia. En este sentido, pues tenemos bastante libertad a la hora de desarrollar el proyecto. Y a la hora de reportar entraría en juego esta comisión de seguimiento de la cual hablaba, que no sé si estabas en el momento en el que he explicado un poco cómo funciona. Pues muy brevemente, en esta comisión de seguimiento, que se reúne unas 2 veces al año, forman parte el propio ayuntamiento y las asociaciones de compañías de danza de Cataluña y la Asociación de Profesionales de Danza de Cataluña. Nosotros planteamos unas líneas estratégicas que presentamos durante estas comisiones. A partir de ahí, intentamos llegar a puntos de acuerdo, ¿no? Como decía, es bastante importante una comunicación directa en función también de las necesidades que se generan en el sector. Pero digamos que la relación con la institución en este sentido no es muy complicada porque tenemos bastante autonomía que proviene de un trabajo de confianza que previamente ha construido el mercado. En cuanto al diagnóstico, somos dos personas, pero no somos superwoman. lo somos, pero tenemos nuestras limitaciones, evidentemente. Por ejemplo, tenemos una persona especializada, una pedagoga de la danza, que en estos momentos está haciendo el diagnóstico de lo que es la parte más educativa y del proyecto con jardines de infancia del barrio que, como os decía anteriormente, pues queríamos trabajar. La parte de todo lo que se refiere a entidades y tejido asociativo del barrio la hemos hecho en colaboración con una persona especializada en desarrollo comunitario a partir de entrevistas con todos los colectivos, entidades, agrupaciones que hay en el barrio. Y a la vez recibimos pues, frecuentemente a vecinos y vecinas que se acercan al GRANE para manifestarnos cuáles son sus necesidades y sus demandas. Y en ese sentido establecemos, como explicaba antes, el hecho de no tener un conserje, el hecho de no tener una persona que conteste al teléfono, significa que establecemos una relación muy directa y cuando hay una petición, pues quienes la recibimos somos directamente el núcleo de coordinación del GRANE. Olá, a pergunta é para Paulo. Você falou que uma das ações que a rede vem desenvolvendo é um mapeio de características, de indicadores, né, sociais e econômicos. Eu queria que você falasse um pouquinho que tipo de mapeamento é esse, se é apenas interno dos membros da rede, de que forma vocês estão vendo essa questão na área da dança portuguesa. Sim. Este estudo socioeconómico, eu não falei sobre ele, mas estava mencionado no plano de atividades, portanto, para quem não lê português, era uma das atividades, um dos documentos, de produção de documentos. Foi um projeto que finalizou muito recentemente. Tratou-se de uma colaboração com a Faculdade de Economia da Universidade do Porto, e foi uma proposta que a rede lançou à Faculdade de Economia, sabendo que nela investigavam duas pessoas com um particular interesse também pela área da dança e que nós fomos aproximando da rede durante 2 anos. Participaram estas duas pessoas, estes dois investigadores, participaram dos nossos encontros internos, conheceram as nossas histórias, quer coletivas, quer individuais, e, portanto, ficaram muito por dentro, quer do nosso património, quer dos nossos desafios. O que é que aconteceu? A forma como se concretizou este estudo passou pela concretização de um inquérito que foi apresentado a todas as estruturas que à rede pertencem e um inquérito longo, trabalhoso e a análise dos relatórios de atividades e contas dos últimos 5 anos de atividade. Como o estudo foi apresentado no último encontro interno e pronto, foi-nos dado, portanto, foi-nos apresentado, foram apresentados esses resultados que, de alguma forma, nos alertaram para muitas questões de foro da gestão, de foro da economia, às quais nós não estamos ainda tão atentos e foram notadas também algumas deficiências no que representa mesmo à leitura de um economista quanto àqueles documentos, ou seja, algumas imprecisões, algumas, portanto, foram lançadas algumas notas e, obviamente, foram também nos dados resultados no sentido daquilo que as nossas estruturas como representantes de um setor, não é, mais largo, movimentam do ponto de vista económico. E é muito significativo, infelizmente ainda não aos olhos dos nossos portugueses políticos e eventualmente também dos vossos espanhóis políticos, que normalmente são bastante estreitos quanto a esta dimensão. Eu atrevo-me a dizer que em Portugal, juntamente com o turismo, a cultura teria, se houvesse um investimento político, teria um grande retorno ao país. Mas a dimensão é cada vez a contrária, ou melhor, o olhar é cada vez o contrário. Quanto a números, não me vais pedir para eu dizer-te, eu não sei, e tenho um bocadinho de aversão a números neste momento, porque realmente é aquilo que mais se fala num país, e eu não quero ser político para falar de números, mas não sei. Mas terei todo o gosto em partilhar contigo, terei que solicitar o documento, o resultado desse estudo, à direção atual, que é ela que o detém. Sí, ¿alguien más? Tengo una pregunta para Adriana. Adriana te llamas, ¿no? Cuando hablan de los más de 100 proyectos que han hecho, ¿qué tipo de proyectos son esos? Bueno, digamos, cuando hablo de 100 proyectos es porque dentro de esos encuentros presenciales y dentro del curso virtual, lo que hicimos fue trabajar en la aplicación directa de esos conceptos y de esas herramientas a los procesos que cada una de las personas que participan están impulsando. Son proyectos de creación, propuestas que buscan generar circuitos de distribución y de difusión también artística, espacios culturales, espacios de danza, algunas redes institucionales que también han participado en algunos lugares, redes de museos, por ejemplo, que se presentaron para trabajar. Los espacios tenían no solamente los encuentros presenciales, sobre todo, no solo actividades dedicadas como a la presentación de conceptos y de herramientas, sino también a la discusión sobre estrategias que directamente los distintos proyectos podían empezar a aplicar, porque cada una de las dificultades o de las limitaciones que ellos presentaban, tratábamos de convertirlas en nuevas oportunidades. Y desde ese lugar, tratar de invertir un poco la lógica y ver en cada problema la posibilidad de sumar nuevas personas, nuevos socios, nuevos recursos, nuevos conocimientos, y trabajar más bien como desde una lógica de la abundancia, porque cada uno de nosotros ya tiene muchas cosas, tiene mucha experiencia, muchos saberes, muchos recursos que compartir con otros, y a partir de ahí ver cómo también compartir un poco más todo eso y fortalecerlo en la vinculación directa con otros. Entonces eran espacios más bien como de tratar de forzar un poco la mirada estratégica, más que el aprender a utilizar una u otra herramienta, y proyectos, sobre proyectos de todo tipo, digamos, muy, muy variado el universo. Ahora estamos haciendo como parte del proyecto, dos actividades que van a ser compartidas también con todo. Uno es estamos escribiendo una publicación en Buki, es una escritura colaborativa, donde lo que vamos a compartir es cómo funcionó la aplicación de cada una de esas ideas y herramientas en los distintos contextos por donde REM ha pasado, porque no es lo mismo hablar de sustentabilidad en un país o de estrategias de comunicación en un país o en un contexto dado o en otro. Y estamos armando un pequeño mapa de multiplicadores para compartir de una forma como georreferenciada dónde están, quiénes son, qué es lo que hacen, cómo pueden colaborar con otros, todas esas personas y organizaciones que pasaron por el REM a nivel latinoamericano. ¿Se entiende? Yo tengo otra pregunta. El REM es un proyecto de formación online, básicamente. No solamente, pero online y presencial. Pero tú has dicho que precisamente habíais doblado el número de encuentros presenciales. Entonces, ¿hasta qué punto es necesaria realmente finalmente encontrarte con la gente? ¿O hasta qué punto puedes hacer una red solamente virtual o formación solamente virtual? La última parte, otra vez, que no se escuchó. Que en origen... Sí, ¿hasta qué punto? La relación presencial es importante o puedes prescindir de ella. Podemos prescindir de ella, pero de todas formas lo que quisimos hacer en esos encuentros presenciales era profundizar sobre algunos contenidos y profundizar sobre, digamos, la posibilidad de que distintos proyectos intercambiaran más concretamente en relación a las necesidades de un contexto específico y propusieran nuevas articulaciones también entre esas propuestas. Se podría haber hecho de forma virtual, pero lo que nos dimos cuenta a través del curso es que para la gente, digamos, todavía no tenemos demasiado entrenamiento en llevar adelante procesos de formación a distancia, no estamos acostumbrados a participar de esa forma y el curso buscó de todas formas cómo desarrollar nuevas habilidades, entrenarnos en ese tipo de comunicación también y ese tipo de vinculación, pero obviamente son prácticas, digamos, todos estamos más acostumbrados a trabajar presencialmente y esos cambios no se dan tan de la noche a la mañana y solamente por un curso virtual de 5 meses no vamos a transformar digamos, esa necesidad de también tener algunos espacios presenciales. Entonces la idea fue complementar, sobre todo para profundizar contenidos y para promover también el encuentro a nivel local de gente y de proyectos que no se conocían y que podían empezar a trabajar juntos. Se podría haber pensado también en forma virtual, pero hay cosas que todavía a algunas personas les cuesta hacer a distancia y entonces fue reforzar esas cuestiones en términos presenciales. ¿Alguien más? Bueno, pues si nadie más tiene ninguna cuestión que hacer, agradecer a Elena, a Adriana y a Paulo, ¿no? Haber presentado sus proyectos y muchísimas gracias. Gracias.